Hay un montón de actividades acá. Para que acá tengo unos amigos. Sebastián, ¿querés saludar a la gente de Vietnam? Decimos hola. Dale. Hola. Hola. Este es mi amigo Bastián. Sí. A ver quién más está acá. ¿A ver? ¿Quién más quiere saludar a la gente de Vietnam? A ver, ¿quién dice hola? Hola. Hola. Estos son Tiago y Benja. Y después el resto de la gente acá no tiene ganas de salir por la radio. A ver, la señorita Cari. Hola, señora Cari, dice hola. Hola, buen día. Buen día, Cari. Así tocaya. Que acá estamos con Karina. Sí, tocaya. Con Karina estamos, somos las seños que te atendemos acá en la biblioteca. Todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es el horario de la biblioteca. Es como un punto de encuentro, ¿no? Es como y un para punto, los niños sí. Para los niños sí, y también trabajamos mucho con la escuelita saludable del centro de salud de acá de San Javier, con la seño Talia, la seño Belu, la seño Esther, y toda la gente de la salita que se queda trabajando mientras los chicos y las chicas de San Javier hacen actividades en el río y cuidando el ambiente del pueblo, saludando a los vecinos, visitando las radios. Así que después de hacer todas esas cosas, se vienen acá a la biblioteca a jugar. Y a la tarde también. ¡Qué lindo! Bueno, tienen seguramente esos talleres o qué hacen en la biblioteca negra. Contanos. Y por ahora, en el verano nos va pasando que vamos haciendo actividades que se nos van ocurriendo casi. Vamos a empezar a pasar películas, ahora dentro de poquito vamos a pasar cine para los niños, y lo que nos invitaron hace poquito es a pintar murales. Sí. Pintamos un mural con la gente de la salita que les contaba, pintamos un mural acá al lado de la biblioteca, así que si tienen ganas de venirse un día a mirar el hermoso dibujo que hicieron los chicos, quedó precioso. Vinieron los chicos desde el barrio para el barrio, ¿los conocen ustedes? Sí, sí, sí, a por todos favor. Ellos, Alan, sí, Marco, sí, Gustavo, bueno, ellos vinieron, les enseñaron todo a los chicos lo que había, cómo se pasa el boceto, cómo se mide la pared. Y después hay unas chicas que son acá que trabajan, que son las mamás de los amigos que vienen acá, que son las promotoras ambientales cartoneras, que tienen un par de puntos de encuentro, puntos de reciclado, ajá. Y ellas nos ofrecieron un hermoso lugar que tienen para que pintemos en un mural, en un paredón grande. Y por eso es que estamos acá, pidiendo a ver si no le sobra a alguien ahí en Viedma un poquito de pintura al agua, de colores, porque vamos juntando lo que nos sobra a todos un poquito, así podemos pintar un mural nuevo con los chicos y las chicas de acá de San Javier. ¡Qué lindo! Así que ahora estamos de colecta. Bien. De colecta muralera. Mira, ayer estuvo, a todas las personas sí. que ustedes conozcan, ya que tienen ahí en la radio, que les acerquen ahí a Radio Encuentro y nosotros después vamos a buscar. Buenísimo. Te preguntaba, ¿ayer estuvo Ángela? Ayer estuvo Ángela Cuellar con la gente de la imprenta municipal. Vinieron a hacer unas actividades, aprendieron a hacer barquitos de papel, ¿no? ¿Le querés contar a la gente? Ay, sí, que nos cuente. ¿Qué hicieron ayer con Ángela? ¿Les contó cuentos? Sí. ¿Y qué más hicieron? Hicimos barquitos, hicimos papelitos de barquitos, comimos palomitas. Tomamos mate cocido. Mate cocido. Estuvo re bueno. Qué lindo. Ahí te contó Bastián. Hola, Bastián. ¿Segura? Bueno, ¿y las edades? Sí. ¿Y las edades? Sí, vienen de todas las edades. Claro. Porque hay algunas niñas y niños que también cuidan a sus hermanitos, a sus sobrinitos, o a sus vecinitos cuando están sus mamás y sus papás trabajando. Entonces hay algunas veces que vienen niñitos de 3 años, de 4. Pero sí, la mayoría son entre 7 y 14, 15. Esa es más o menos la edad, el rango de edad de los chicos y chicas. Y ya, son un montón, son como 30 siempre vienen. Qué lindo, qué lindo. ¿Se sabe ya lo que va a ser el mural, el boceto? Ya no, todavía no lo sabemos, porque no sabemos ni cuántos colores tenemos y eso es una cuestión de inspiración que tienen que trabajar los chicos. Sí. Y lo que sí sabemos es que va a tener que ver con el reciclado, porque va a ser en el punto de reciclado del pueblo. Hay 2 puntos de reciclado y va a poner otro más. Entonces, en ese lugar es donde vamos a pintar el mural con los chicos. Buenísimo. Bueno, no sé si hay algún otro nene, nena que quiera contarnos un poquito más. Sería buenísimo. A ver si alguien. Están en cada uno en su juego metido. Están en su mundo, por supuesto. Sí. Entonces, este es el lugar para ellos. Así que nosotros simplemente estamos acá para acompañarlos en lo que necesiten. Buenísimo. Bueno, entonces está el pedido hecho, haber un llamado a la gente que tenga un poquito de pintura, que haya, siempre queda, viste que uno pinta y siempre queda. Siempre queda un poquitito. Allá en algún lugar, allá en el garage o en alguna pieza donde tiene uno todas las chucherías, a ver, busquemos un poquito, a ver, seguramente un poquito de pintura hay. Y también, como nos enseñan nuestras acá las promotoras ambientales recicladoras, las cartoneras, es que hay que reutilizar lo que uno no necesite, seguramente otra persona lo puede llegar a reutilizar en alguna cosa. Y lo bueno de las pinturas es que se mezclan y hacen nuevos colores para pintar. Así que en eso estamos. Buenísimo. Bueno, te agradecemos un montón la comunicación, le mandamos un beso, un abrazo muy grande a la muchachada, a los chicos, chicas, chiques que están allí, y bueno, un abrazo a ustedes también, muy lindo trabajo, ¿no? Y tan necesario por estos tiempos para poder generar estas cosas, ¿no? De unión, de construcción entre niños. Sí, las bibliotecas populares son uno de los últimos espacios públicos que son gobernados y organizados por la gente, por los vecinos y vecinas. La comisión directiva la organizan los socios, hola Belén. Así que las bibliotecas populares que están sostenidas, sí, por subsidios nacionales en muchos aspectos, pero sobrevivimos y funcionamos por el amor y el compromiso de los vecinos y vecinas. Nosotros acá en la biblioteca no tenemos lugar propio, nosotros funcionamos en un espacio que nos cede la Comisión de Fomento. Así que todo lo que sucede acá es porque hay gente que se preocupa y pone todo el esfuerzo para que los niños y niñas tengan un lugar de contención, de trabajo y fundamentalmente de lectura.